Gangstas. Yeah. Check my flow. Gangstas. Yeah. Hip hop puro en el lado oscuro de Maracay. Raperos como nosotros en otro lugar no hay. Entro en escena de una vez reventando consolas. A muchos en mi género le faltan bolas. Dicen que tienen y no tienen nada. Ya que están tirando, que aguanten, que ahora me toca. Chequea como fundo el pasto. Mi adición en flow, you know what. Haciendo de las mías, voy a hacer que te las veas negra. Por levantar polvo, van a tragar tierra ya. Frecuentemente así los consigo. Avísale corillo, se van a ir todos contigo. El cementerio, por no tomarle tú un poco más serio. No sé en qué diablos piensan, si muchos saben que por mí es que respiran. De espalda me tiran y de frente tiembla. Esto les pasa por habla de remierda. Un consejo, será mejor que cojan escarmiento. Si no por su vida, lo siento. Ya, ¿qué más te queda? Dame equipo en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleven flores. ¿Qué más te queda? Ya metido en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleven flores. Introduciendo, representando 100% on the ground de Maracay in the house, ready. Sigan escuchando, voy directo a aquellos que me están tirando. Vendrán llorando de rodillas, paso raperos que siguen hablando. Pajilla, corto como silla en Maracay, en el on the ground. Nadie me frena, tirando apenas un calentamiento de rima. Yo, ten cautela que traigo lo que envenena. Estilo callejero del bueno, con el crieto somos los primeros en mi género. Yo a ti te entreno, reventando con poder el micro. Del piso llegó el fantasma fanático, no escucho los gritos. Y pa' los cabrones estoy en mi territorio, mames este bicho. Se los he dicho, se mueren por lo que habla en tarima. Se les nota, quedan tiesos como tabla. Prepárate enemigo, que conmigo tus pecados paga. Sufre por plaga, muere por plaga, te crees muy plaga. Toma por plaga, hay muchos como tú esperando en la sala por mi puesto. Estoy dispuesto a darle muerte a estos insectos. Buena premi lírica, la cierto. Ataco con letras de acero, es mejor que viste. Cuando jale del gatillo, escucha que percute y ejecuta. Está Six Hour en tu fe. ¿Qué más te queda? Estás metido en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleve flores. ¿Qué más te queda? Estás metido en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleve flores. Se van a lamentar con pura garganta. Lo voy a sepultar, ¿qué más me queda? Yo te doy tu entierro. ¿A qué no tiras si le tienes miedo al hierro? You know, I don't give a fuck, man. My niggas got the play, I see you break, babe. With my flow, you know what I'm saying. Sigo produciendo música. Y dime si esto no suena bien, ok. Yo salté del tema, te has metido en problemas. Así son las cosas, te mato con music prosa. Fuck you, no abras la boca, que en boca serrano entra en moca. Y será mejor que no jalen la cuerda, tontos, no lo soporto. Tendrán un parecido con los mudos, los ciegos y los sordos. It's just the Galicos, rapping with my more clubs. Some no love for you silly hoes, not just for everyone but the boss. You best one, bitch, ok, shot by my motherfucking gun. Y no provoqué que yo haga que el culo te muerda. O te pongo con el cable del micro a saltar la cuerda. ¿Qué más te queda? Estás metido en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleve flores. ¿Qué más te queda? Estás metido en problemas. La muerte te espera. Si te acercas te quemas. Ya que tira, que espera. Que te lleve flores. Yo, check it out. CNK, Holly Ghost in the house. Maracay side on the ground. For real, bring you down, yo. Bring you down, yo.